Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola Pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida y la verdad es que el proyecto que vamos a presentar ahora, pues si todos los que hemos entrevistado son ad hoc, pues este todavía más me parece, y es muy interesante porque justamente hoy los escuchamos aquí en el foro El Holgorio y que les mandamos un gran saludo. También aquí está Frank del Vinizá, que también es otra casa que visitamos muy seguido, y pues aquí a toda la bandita que está aquí con nosotros. Y bueno, pues me gustaría que se presentaran, cómo se llama el grupo, qué es lo que tocan y qué onda, de qué va este proyecto que vamos a presentar hoy a nuestra gente que nos está escuchando en estos momentos. Pues antes que nada, un saludo y un agradecimiento para todos aquellos que nos están escuchando. Nosotros somos el colectivo Huicholi Brothers. En esta ocasión, la voz corre a cargo de Marquiño y en compañía de Luis Sequeira, que el día de hoy nos presentamos aquí en este holgorio. Te hicimos del holgorio realmente una fiesta muy particular, muy pequeña, pero vale más calidad que cantidad. Y estamos listos para lo que se ofrezca. Oigan, pues me gustaría que me platicaran de qué va este proyecto, cuándo empieza y cómo empieza a cocinarse este concepto que traen musicalmente. Gracias, buenas noches. Bueno, pues este proyecto comienza hace 20 años, digo, no como tal, comienza como todos chavos en aquel entonces. En aquel entonces, muchas inquietudes, proyectos, mucha gente que hacía diferentes cosas en torno a la música. Entonces, poco a poco, bueno, pues vamos conformando un grupo de los cuales a la fecha, afortunadamente, quedamos 4 o 5 por ahí todavía. Y poco a poco, bueno, pues se van absorbiendo todas las influencias que se tienen hasta llegar al día de hoy, a lo que tenemos el día de hoy, que es un colectivo de música etno-electrónica. Digo, por más raro que suene, efectivamente suena muy raro, pero ahora que lo escuchas, pareciera que esa barrera ya no está tan visible, ¿no? Y justamente, de repente, todavía hay gente, y esto lo he preguntado muy continuamente, de repente hay gente que es demasiado purista, Y hacer este tipo de combinaciones, este tipo de mezclas, como que no le permiten como disfrutar el concepto, o es netamente electrónico y que no tenga nada que ver con lo etno, o es suficientemente etnólogo y no quiere que esta música se relacione con la música contemporánea y los sonidos electrónicos, en este caso de ustedes. ¿Qué opinan y por qué apostarle a este proyecto de tocar instrumentos prehispánicos en directo? ¿Y qué pasa con esa combinación que ustedes quieren dar con estas dos perspectivas, digamos, culturales? Bueno, mira, como bien decía Luis en su momento, empezamos hace 20 años haciendo solamente música prehispánica con instrumentos que consideramos nosotros de turistas, que son instrumentos que se conseguían o que conseguíamos nosotros en los centros artesanales de los sitios arqueológicos, flautas de carrizo, silbatos de barro, empezamos por ahí con cántaros de barro, algunos tambores, cosas que de alguna manera no se tenían en el alcance de tan profesional, pero sí que se tenían de primera mano. Empezamos a trabajar con ello por la intención de no rescatar, sino de sentirnos orgullosos de nuestros sonidos, de nuestra herencia musical. Y empezamos nosotros a darles tratamiento, empezamos a jugar con ellos, empezamos a explorarlos y nos dimos cuenta que al final nosotros nos convertimos en instrumentos de los instrumentos. Ellos nos utilizan para ellos poder ser escuchados por la gente. Y en ese sentido empezamos a explorarlos y obviamente que al empezar a explorarlos empezamos a adentrarnos en el mundo que esto conlleva, desde el punto de vista de lo que es la antropología, la arqueología, la historia y la tradición. Y aquí quiero mencionar lo que comentabas de la gente purista, ¿no? Muchas de las veces cuando empezábamos nosotros a musicalizar danzas con los instrumentos prehispánicos, los danzantes de tradición normalmente tenían un aspecto físico que todo mundo ubicamos, ¿no? El pelo largo, la tez morena, guaraches, ropa de manta, con la característica indígena. Entonces lo que nosotros teníamos era, yo en lo particular venía de California, una influencia totalmente diferente, venía de bermudas, venía de camisa, venía de shorts, venía de tenis, totalmente rompía. Y cuando nos encontrábamos con los grupos de danza, al ser muy puristas, ellos sentían que nosotros estábamos profanando la tradición, y lo que nosotros estábamos haciendo era simple y sencillamente expresándonos, igual que ellos lo hacían, ¿no? Y muchas de las veces nosotros lo hicimos sin afán de vender, sin afán de prostituir, y lo hicimos con un sentimiento puro y real. Y muchas de las veces ellos, esos grupos de danza, hoy a la fecha, se han vuelto mercenarios de la cultura, ¿no? A diferencia de lo que nosotros pareciera que éramos. Entonces nosotros seguimos avanzando en eso, fuimos rechazados de muchos grupos de tradición y seguimos trabajando nosotros en esto, porque al final, pues esto no es de nadie, pero es de todos. Entonces seguimos nosotros trabajando con esto, empezamos a generar dentro de las amistades influencias por la música electrónica, empezamos a trabajar y a conocer a maestro Jorge Reyes, tuvimos la posibilidad de trabajar con él y bueno, empezamos a coincidir con la música electrónica con instrumentos prehispánicos y empezamos a trabajar con eso y empezamos a jugar con eso, y hasta la fecha, el día de hoy, lo que nosotros tenemos es ya música electrónica a partir de instrumentos prehispánicos. Ya no es solamente poner pistas de música electrónica o hacer programaciones electrónicas y meterle instrumentos prehispánicos. Hemos llegado ya con el tercer disco del colectivo a poder hacer música electrónica a partir de instrumentos prehispánicos. También se habla de mucho del chauvinismo y esta exageración del nacionalismo. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué es ser mexicanos para ustedes? ¿Qué es lo que representa esa mexicanidad para ustedes, sabiendo que están tratando de mezclar dos cosas de alguna forma que se están dando en este momento? Bueno, para nosotros el ser mexicanos, como lo comentaba Marco, siempre ha sido esta querer seguir manteniendo esas tradiciones, porque rescatar, ¿no? Pues nunca se han perdido, ¿no? Siempre hayan estado. Entonces, el nosotros, y para nosotros ser mexicanos nada más es querernos poner unos huaraches y tocar unos tambores. O sea, el ser mexicanos en todos los sentidos, ¿no? Porque además esta cuestión de la música, todo el arte, pues abarca muchos ámbitos. Entonces nosotros, hoy en día, ya no nos podemos quedar ajenos a la tecnología, a todo lo que nos ofrece. Y si eso nos ayuda a poder mezclar, incorporar sonidos prehispánicos, precolombinos, de flautas, danzas, todo esto, en un beat, en una cuestión electrónica, pues adelante, porque también no nos vamos a cerrar ni para los puristas, ni para los que quieran escuchar ahí cualquier cantidad de sonidos, ¿no? En cuanto a todo. Así que nosotros, el ser mexicano simplemente es hacer música de lo que tenemos, de lo que somos, lo que sentimos y de todo lo que nos podemos apropiar siendo mexicanos. ¿Qué es lo que ha pasado con el concepto cuando ustedes se presentan en el público? ¿Qué reacción ha tenido? ¿Cómo se ha llevado esas sesiones y qué responde la gente? Mira, en un principio te voy a comentar, en un principio, desde el hecho de escuchar música solamente prehispánica, era complicado, porque era el boom del rock, era el boom en el que si tenías una guitarra, tenías una batería, tenías un grupo. Y nosotros no teníamos ni batería, ni teníamos guitarra, ni teníamos un grupo. Teníamos flautas de carrizo que costaban en aquel entonces 10, 15 pesos, cántaros de barro que ni siquiera eran considerados como instrumentos, eran elementos decorativos de la casa de René Castillo, que fue con el que empezamos el grupo de Nueve Ojo de Reptil. Entonces, desde ahí ya la gente, cuando te ve tocar un cántaro y una flauta de carrizo, no se imaginan la sonoridad que puede proporcionar, pero tampoco se imaginan lo que les provoca, esa emoción, y tú lo ves cuando estás tocando, que la gente de manera reacciona de primera instancia incierta, presta atención, observa, y llega el momento en el que cierra los ojos, imagina, desarrolla, se va, se siente mexicano, porque se siente que eso es de él, y siente que eso es para él. Y entonces, ahondando un poco en la pregunta de qué es ser mexicano para nosotros, pues somos herederos de una gran cultura, de un gran conocimiento. en el ámbito mesoamericano, más allá de que si es azteca, tolteca, maya, chichimeca, en el aspecto mesoamericano somos herederos de esto. Entonces, como heredero de esto, ya es diferente, a la gente se le hace diferente. Hoy en día, cuando lo escuchan con música electrónica, se vuelve diferente porque son tiempos, ¿no? El tiempo pasado con el tiempo presente y el futuro que están justamente amalgamándose. Entonces, de repente, a la gente muy convencional, muy purista de lo electrónico, no le parece. Y a la gente muy purista de la tradición, no le parece. Pero llega el momento en el que a la tercera o cuarta rola ya le empieza a parecer. Más allá de que le guste, le empieza a parecer interesante, le empieza a parecer diferente, genuino, ¿no? Y bien hecho. O sea, porque eso es lo que nosotros pretendemos hacer también, que esté bien hecho. No nada más es hacerlo por hacerlo, sino tratamos también de respetar nuestra tradición, nuestra cultura, pero ¿por qué no? Mezclarla con nuestro presente y con nuestro futuro. Y funciona, tan funciona que la gente de edad o de otras generaciones disfruta de nuestra música. Y las nuevas generaciones regresan a conocer sus instrumentos gracias a que lo escucharon con la música electrónica. Entonces, es una situación de repente bien sencilla, pero a la vez bien compleja, porque te pones a analizarla y dices, bueno, a los de las generaciones pasadas les trae remembranzas, ¿no? Y a los de las generaciones actuales los lleva a pensar en el futuro, los proyecta, ¿no? Y entonces tú te quedas, y repito, no eres más que un instrumento de los instrumentos, ¿no? La computadora funciona porque tú la haces funcionar. Los silbatos, los cántaros, los tambores suenan porque tú los haces sonar. Entonces te conviertes en el instrumento. En realidad ellos están utilizándote a ti para poderse expresar, para que la gente los conozca. Y pues eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy día. Bueno, y comentando un poquito más sobre esto, yo creo que la mayoría de estos instrumentos que se utilizan en vivo ya tienen por sí mismos un espíritu, ¿no? Ya vienen como en el chip de cada quien, porque en el momento que se hacen sonar, algo tú sientes que algo pasa, no sabes qué, tú, como lo comenta Marco, la gente cierra los ojos, pueden imaginar, tú no sabes qué está pasando dentro de esa persona, pero algo está pasando, o sea, invariablemente algo está pasando, una caracola, un silbato, ¿por qué? Pues porque ya es parte de esa mexicanidad que tú comentas, ¿no? Y que va más allá, porque en el caso de gente de otros países, igual, ¿no? Dicen, no sé qué tiene, pero algo pasa con esta música. Entonces, para nosotros es muy valioso esta parte de recuperar cómo la gente, es una retroalimentación que tú tienes con la gente, y además el hecho de que la gente vea de dónde se generan los sonidos, para mí es un plus que tiene este colectivo. Digo, habré visto muchas otras cosas, pero el ver cómo se generan sonidos que a lo mejor no tenías idea que son unas piedras, que son unas conchas, que es estos de los del aire, un guaje, o sea, tú no tienes idea de dónde genera, pero en cuanto lo ves, tiene mucho más sentido lo que estás escuchando, ¿no? Eso es algo que a mí me parece un plus que tiene esta propuesta. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con el primer tema del programa? ¿Y qué tema les gustaría pasar para que la gente, pues, se vaya permeando de esto que están haciendo ustedes? Pues mira, a mí me gustaría hablar en el tema justamente de lo que son los instrumentos precolombinos, el significado que tienen, porque no solamente es como suenan, sino también lo que representan, lo que simbolizan en la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Y tiene que ver con los elementos de la naturaleza, es muy orgánico. ¿Pero qué te parece si presentamos primero un track y luego hablamos en un bloque especial para hablar precisamente de estos significados y de estas ondas que traen, ¿no? ¿Qué track les gustaría pasar para que la gente escuche parte de su producción? Pues mira, ya en este disco, que es el tercero, podemos empezar en orden y presentar el primer corte, en el que ya no solamente empezamos a trabajar con estos instrumentos de origen mesoamericano, sino ya también empezamos a incorporar instrumentos de reciclaje, que tiene que ver, de manera rápida, te lo comento, tiene que ver con el reciclaje o la reutilización que tenían las culturas también anteriores, porque utilizaban el caparacho de la tortuga, porque reutilizaban el cuerno o la asta del venado, porque reutilizaban la piel para los parches, o sea, sí había un ciclo de reutilización de materiales, ¿no? Y nosotros también en ese sentido, en el track número uno que vamos a presentar, que se llama Tercero, vamos a escuchar instrumentos de reciclaje con instrumentos mesoamericanos y tratamientos electrónicos. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, muy contentos de tener aquí a Huicholi Brothers y regresamos en un momento.

Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Huicholi Brothers. ¿Y qué onda con los instrumentos? A ver, intentaban hablar un poco acerca de esta cosmovisión, de esta simbología que existe detrás de los instrumentos. En primer lugar, me gustaría que me hablaran dónde consiguen todos estos instrumentos que tienen y después, pues, qué significa cada uno de ellos o qué significado intentan dar también cada vez que ustedes lo tocan, ¿no? Y hasta dónde ustedes también llegan a niveles de conciencia cada vez que ustedes los interpretan y los tocan. A ver, me gustaría que platicáramos acerca de eso. ¿Dónde los consiguen en primer lugar? Mira, siempre hemos creído, yo en particular siempre he creído, que ellos te encuentran a ti. No es como cuando compras o pretendes comprar minerales, ¿no? Tú crees que lo compraste, que tú lo escogiste. Él te escogió a ti. Nosotros estamos vibrando y nada es azar. Todo es el destino. Entonces, en ese sentido, tú puedes encontrarte un instrumento musical en la playa, puedes encontrarte un instrumento musical en el bosque, puedes encontrarte un instrumento musical en la selva, que pueden ser las piedras, que pueden ser los palos, que pueden ser un montón de elementos de la naturaleza. Pero cuando ya tienen un proceso tecnológico de acuerdo a esas culturas, como es la cerámica, como es el tallado, como es el percutido, tienen otro sentido. ¿Por qué? Porque les dan una simbología, una representación cosmogónica. Y es música orgánica. ¿Por qué? Porque representan la lluvia, porque representan el fuego, porque representan la tierra, porque representan el aire y el hombre, que es el elemento en el que están moviéndose todos estos instrumentos. Entonces los encontramos donde nos topamos en el camino, ¿no? Muchas de las veces tú sales con la idea de buscar en ciertas regiones, como es Oaxaca, como es a lo mejor Chiapas, ciertos elementos donde los artesanos se dedican a trabajar esos materiales, y tú vas con la idea de encontrar o comprar, conseguir unos teponazles y terminas con tambores. De repente llegas y vas a comprar unas flautas y terminas con cántaros. O sea, realmente es mágico, esto es mágico. Y de repente, cuando empiezas también a darte cuenta que hay elementos de la naturaleza que ya hoy en día está hasta prohibido el tránsito de ellos, como son las pieles, como son las plumas, porque son especies protegidas, como los caparachos de tortuga, como las astas de venado, tiene ya una complejidad. Pero te das cuenta también y entiendes que lo que tú puedes hacer es rescatarlos, ¿sí? Para darles esa importancia, esa simbología que les daban nuestros ancestros. Porque antes los instrumentos se heredaban. No es como ahora, quiero hacer música prehispánica, me tengo que comprar un caparacho de tortuga. No tengo que matar a la tortuga, tengo que buscar quién ya tiene el caparacho para yo elevarlo a ese nivel de instrumento ritual, ceremonial, mágico. Entonces, en ese sentido también empezamos a entender el concepto de la reutilización de los elementos. Una tortuga que se ha muerto o que se han comido, bueno, el caparacho sirve para su representación sonora. Y esto tiene que ver con la época de las cavernas, cuando los hombres empezaron a realizar el ritual del teatro, agradeciendo a los animales porque los alimentaban, prometiéndoles, como en las culturas de los nativos americanos, que todo lo que viniera de ellos iba a ser aprovechado y no se iba a desperdiciar. Entonces, en ese sentido empezamos nosotros a reutilizar elementos, caparachones de tortuga, pieles de venado para los tambores, astas de venados, conchas marinas para tocarlas como trompetas, para frotarlas, para chocarlas. Y en ese sentido empecé yo también a trabajar un poco en la reutilización de materiales, como son el plástico, el PET, las corcholatas, empezando a emular los elementos musicales o instrumentos musicales de los personajes de tradición o de los personajes que forman parte de lo que es nuestra cultura, que ubicamos en pinturas murales, que ubicamos en códices, en vasijas policromadas. Me refiero a que un danzante, por ejemplo, puede usar una sonaja de tobillo hecha por huesos de fraile. Y si esos huesos de fraile son corcholatas dobladas y ensartadas de la misma manera, producen un sonido diferente. Y si de repente el tambor de agua, en lugar de ser un tambor de agua, es un garrafón de plástico que también es un contenedor de agua y que vibra cuando lo percutes, entonces estoy reutilizando esos instrumentos y los empezamos a incorporar con este sentido, con la evocación del agua. No solamente puedes evocar el agua con un palo de lluvia o con un caracol, y si ahora lo hacemos desde el punto de vista del garrafón del agua, Entonces, eso te lleva a ampliar un poco el sentido de también empezar a generar tú tus propios sonidos y tus propios instrumentos, en función de que muchos de los instrumentos de origen precolombino son solamente eso, muchas veces son réplicas, muchas de las veces son objetos artesanales, objetos de souvenir. Por eso decía en un principio, son instrumentos para turistas, ¿no? Hay gente, y nos hemos podido poner en contacto con ellos, hay gente que se dedican expresamente a la elaboración de instrumentos de origen prehispánico, y ya no solamente de origen prehispánico, sino también utilizan moldes de instrumentos originales y que ahora hacen ya no instrumentos de origen, sino réplicas de instrumentos, flautas dobles, triples, silbatos. El día de hoy escucharon algunos, hay uno que es el pie de nahual, hay otro que es una ocarina plana, que tienen un origen realmente basado en un molde de instrumento mesoamericano original, sin dejar de lado la voz y el cuerpo, los ritmos de la respiración, los sonidos guturales, que también funcionan como un instrumento, ¿no? Y que al final eso le dan al hombre el contacto consigo mismo, porque no hay mayor instrumento que el cuerpo humano. Claro, y con respecto a todas estas bases electrónicas, supongo que tú eres el que te dedicas a hacer y armar todo esto, ¿o cómo está ese rollo en esa parte electrónica? Bueno, no, en esta parte ha participado, digo, varios compañeros que han pasado por aquí, por el colectivo. Entonces, lo que hoy en día estamos haciendo, estuvimos como en un stand-by, como en toda banda, en todo colectivo, siempre hay muchos cambios de acuerdo a tiempos, intereses, muchas situaciones. Entonces, ahorita estamos tratando como de reorganizarnos, ¿sí? Nos estamos reorganizando. Ha pasado aquí en el colectivo gente que ha hecho música electrónica, que ahorita es lo que estamos recuperando. Y bueno, pues solamente yo ahorita, el día de hoy, por lo menos en lo que hicimos el día de hoy, lo que hago es reproducirla, bueno, empatarla, empezar a tirar nuestra música, ¿no? Con Marco, pero no, yo no soy el que hago la música electrónica, la han hecho Juan Calavera, la han hecho Nexus 25, y que bueno, que en adelante parece que seguiremos trabajando con Nexus, nos está haciendo nueva música, porque el colectivo se tiene que ir renovando, ¿no? Gente viene, aporta, y bueno, de eso se trata también el colectivo, ¿no? ¿De cuánta gente está integrada este colectivo, que pues parece ser que no solamente son ustedes, sino hay otras disciplinas? A ver, cuéntame un poquito de qué trata este colectivo y cuánta gente más o menos son las que componen a este. Mira, si estuviéramos en la región maya, te podría decir que nuestra ceiba genealógica, pero como estamos aquí en el altiplano central, nuestro ahuehuete genealógico a lo largo de estos 20 años ha sido de más calidad que de cantidad. Iniciamos todo esto con René Castillo, José Alberto Martínez Farrera y el servidor Marquiño como Nueve Ojo de Reptil, música artesanal, música prehispánica única y exclusivamente, y de ahí incorporamos también la danza y el performance y le dimos nombre de 13 Pluma, evocando los dos personajes principales de la pintura mural de Cacaxtla, en los que se encuentran estos glifos numéricos que representan, y lo comento porque es bien interesante, que representan en sentido vertical cómo se compone el mundo terrenal en el que estamos y el mundo celeste y el inframundo. El nueve ojo de reptil está relacionado justamente con el guerrero jaguar. Nueve niveles hay para llegar al Mictlán o a Xibalbá, al mundo de Xibalbá. Y hay 13 cielos para llegar al lugar del Omeyocán. Y el 13 pluma está representado por el guerrero águila. Estos dos personajes se encuentran en Cacaxtla. Y todo esto surgió cuando nosotros fuimos a Cacaxtla, René Castillo, José Alberto Martínez Farrera, Nexus Punto 25 y Marquiño. Y de ahí regresamos y dijimos, vamos a hacer un grupo. Hicimos nuestro grupo de música artesanal. Después Nexus 25 empezó a hacer música electrónica y empecé yo a mezclar con él sonidos de instrumentos prehispánicos y música electrónica, y logramos hacer Laboratorio Tornasol. Metíamos grabaciones del metro, vendedores ambulantes, manifestaciones, un montón de cosas con instrumentos prehispánicos y música electrónica. Y ya en Laboratorio Tornasol se incorpora como músico programador también Luis Equeira. Empezamos a crecer. Posteriormente, dentro del 13 Pluma, era Ali Morán y Saúl Morán, dos danzantes, que posteriormente se fue gestando la situación para ya depurar un colectivo en el que se fue de momento René, se fue de momento Nexus, pero se quedó Ali Morán, me quedé yo, se quedó Luis Sequeira y se incorporó Juan Calavera, que es el que realmente es el sastre de toda la música electrónica que nosotros tenemos. Hoy en día, pues está cumpliendo con otras necesidades, es padre, es líder de familia y este es el colectivo, entonces estamos aquí que invariablemente no cambia. Pero bueno, básicamente ese ha sido el número y los nombres de los autores intelectuales de esta genealogía. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otro track? ¿Qué otro track les gustaría pasar ante esta dimensión de discografía que ya tienen ustedes? Bueno, pues mira, a mí me gustaría mucho poderles presentar una canción que representa ya esta fase final del colectivo y que es música electrónica a partir de instrumentos prehispánicos. Se llama Germinar y es justamente en lo que estamos ya como nación, como país, como decías, como lo que somos mexicanos, estamos germinando, necesitamos germinar. Hemos ya puesto la semilla y solo el que sabe lo que siembra, sabe lo que va a cosechar. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos aquí con Huicholi Brothers y regresamos en un momento. Bye. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Guicholi Brothers. Y ahora me gustaría preguntarles cómo es que se inician en la música y por qué en la música y por qué en otras cosas, o si son multidisciplinarios, por qué dedicarle un poquito más de tiempo a la música. ¿A qué se dedican ustedes? Bueno, mira, de entrada, yo algo que siempre he dicho es que músico no soy. Soy un tratante de sonidos. A veces maltratante, a veces bien tratante, ¿no? Pero finalmente, mi formación académica es hacia las artes plásticas. Por iniciativa propia e investigación propia me dedico a la música prehispánica, a la investigación del teatro, de la fabricación de instrumentos, simbología, arqueología y antropología de las culturas mesoamericanas. Y entonces, las artes plásticas pues están de manifiesto en todas las culturas mesoamericanas, lo cual me lleva a poder generar paisajes, recrear situaciones, pero desde el aspecto sonoro. Entonces, músico, que tú digas músico, pues soy más música que músico. ¿No? ¿Y tú qué onda? ¿Cómo te empiezas a inmiscuir también en este, en esta onda de la música? ¿O también eres igual que él? Como que te saliste del camino y dije, pues vamos a armar esto y a ver, ¿qué rollo? Platícanos. Ok, bueno, pues para empezar yo creo que ninguno teníamos camino. Cuando todo esto empieza, ninguno teníamos un camino realmente. Este es un hilo conductor para todos los que Marco ha comentado, que han estado en el colectivo. Esto inició porque vivíamos en la ciudad de Puebla, en la misma colonia, a una cuadra de los demás estaban otros dos. Entonces éramos cuatro, Nexus 25, José Alberto Farrera, Marquiño y tu servidor. Vivíamos entre dos cuadras, entonces era imposible que no hiciéramos algo así, ¿no? Y el hilo conductor siempre fue la música. Buscamos muchas otras situaciones, pero bueno, siempre fue a través de la música como pudimos estar en la misma frecuencia todos. Y así es como surge. Cada uno tenemos una formación como profesionista diferente. Yo soy educador físico. Otros compañeros son ingenieros en sistemas, otros son ingenieros químicos. Pero bueno, pues a fin de cuentas la música siempre ha sido lo que nos ha unido y que a quien le gusta la música sabe que es suficiente que eso te guste para poder estar ahí toda la vida. ¿Qué nos trae la música entonces? Porque de repente nosotros en esta dinámica contemporánea del trabajo, de los horarios, de las reglas, ¿por qué necesitamos? Y no solamente la música, pero me voy a encerrar en este punto. ¿Por qué seguimos necesitándola? Porque yo creo que es el arte más directo. Es el arte más directo porque rebasa de repente la parte del conocimiento que puedas tú tener sobre las cosas. La música la sientes, te gusta, la sientes, no te gusta. Es muy sencillo. Y la música al final es el origen prácticamente de todo, porque es vibración. La música la encuentras en los sonidos, que a veces nosotros ya no relacionamos como música, y a veces a los sonidos les llamamos música, y encontramos en nuestro entorno, todo nuestro entorno está lleno de sonidos. Y entonces lo que nosotros encontramos de manera directa son los sonidos, porque los escuchamos, no necesitamos gastar, no necesitamos invertir, muchas de las veces no necesitamos preparación, ¿sí?, para poderla percibir. Y nosotros, como melómanos que somos, entendemos mucho el mundo a partir de la música. Y esto ya tendría que ver con las inteligencias, ¿no? El que es visual, el que es kinético y el que es audible. Bueno, nosotros entendemos que la música es directa. O sea, es un arte directo que llega, entra a los oídos y va directo al corazón. ¿Se queda contigo o lo dejas ir? Oigan, también planteándome en otra perspectiva, ay, es que ya se me fue la onda ahorita. A ver, bueno, pero en otra cuestión, ¿qué onda con la discografía que ustedes tienen? ¿Cuántos discos ya tienen? ¿Cómo va ese proceso de grabación? Y pues bueno, hace rato platicábamos de este sello que me parece muy interesante, en donde está como compilando y sacando producciones de grupos que se están dedicando pues a sonar con estos instrumentos, llamémoslo etnomusicales. ¿Qué onda con esto? ¿Cómo va su producción? ¿Qué tantos discos han sacado? ¿Y dónde se puede conseguir todo este material? Bueno, la travesía discográfica inició en el 2008 de manera formal, porque de manera informal, del 2008 para atrás, grabábamos cintas, cassettes, hacíamos demos, siempre con la intención de tener un registro y de poder nosotros ir depurando nuestro estilo, nuestro sonido. Grabarte o verte siempre te ayuda para, de alguna manera, irte definiendo. En 2008 surge un disco con Histeria Colectiva, de Ricardo Bravo, con el que se realiza el acoplado de música iberoamericana etnoelectrónica, en el que entramos nosotros como proyectos de cada quien individuales y como colectivo a formar parte de este disco que se llama Recuerdos del Futuro, en el cual se hacen remixes a canciones de Jorge Reyes, de Humberto Álvarez, participan grupos también de España, participan grupos de Perú, de Bolivia, del norte de América y obviamente de México. Y esa fue la punta de lanza para las discografías posteriores de Huicholi Brothers. Posteriormente surge en el 2008, también a finales del 2008, el disco homónimo de Huicholi Brothers, en el que participa Rubén Albarrán escribiendo una letra dedicada al pulque, a la niña Mayagüel, que se llama la canción, ya que como nosotros generamos esto en Puebla y en Puebla hay un mural muy tradicional que es el de los bebedores de pulque, quisimos poder tocar ese tema y Rubén Albarrán escribió la canción expresamente, la letra expresamente para esta canción. La cantó y nosotros hicimos las programaciones. También en este disco participa Lila Downs, participa Humberto Álvarez y Betsy Pecanins, ¿no?, en las voces que nosotros incorporamos. Posteriormente, nuestro segundo disco se llama Birrarica Viva, que es un disco con causa, con todo el movimiento y todo el momento que estuvo pasando cuando lo del Valle de Viricuta. Nosotros decidimos tocar este tema que se nos hizo muy propio, por tantito por el nombre del colectivo, que nos identificamos con la cultura birrárica, con los huicholes, y que el colectivo es Huicholi Brothers. Entonces decidimos hermanarnos también y hacer este disco con causa en el que tocamos ese tema también, y ahí es donde empezamos a incorporar sonidos de instrumentos prehispánicos. Después, el tercer disco, que se llama Equinoxial, que es justamente el que estamos presentando ahorita, ya es el que entró en la primer serie de la colección de música etno en la Fonoteca Nacional. Se presentó junto con el disco de Humberto Álvarez, Juan Carlos Portillo y mi segundo disco solista de Marquiño. Entonces, como Huicholi Brothers, tenemos esos tres discos de estudio y el acoplado en el que participamos. Oigan, pues, ¿qué les parece si hay chance todavía de poner un track más y vemos qué onda? A ver, ¿qué sería? Pues mira, hablando justamente de eso, en este disco hacemos una reutilización de la canción de La Niña Mayagüel de Rubén Albarrán, porque creemos que es muy, muy peculiar, muy importante también para nosotros que la gente pudiera escuchar hoy en día. A lo mejor, si no lo escuchó en su momento, pudiéramos compartirles. Entonces hicimos un remix de la canción Niña Mayagüel y se llama Niña Mayagüel, Cuando las hojas de otoño caen, remix. Pues recuerden, esto es Música Híbrida, estamos aquí con Huicholi Brothers y regresamos en un momento. Tuya esa noche, En Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Huicholi Brothers. La verdad es que es un escucharlos en vivo, pues es interesante verlos cómo están ahí con la computadora y aparte interactuando con instrumentos orgánicos, con instrumentos naturales. Y justamente hablaban con estas experiencias de Jorge Reyes, Rubén Albarrán de Café Tacuba, Lila Downs. Del disco A la izquierda del colibrí, en la que él compone la letra. Y es un disco en colaboración de Jorge Reyes y Antonio Cepeda, en el que nosotros hacemos un remix a esta canción. Espero que les guste y gracias por la atención y la intención. No, al contrario, muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvimos con Huicholi Brothers, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente semana. Hasta luego. Schaut beim Galadet und der Ojo zu. Zeit in meinem Wagen und immer so chico. Estoy tan acostumbrado a estar vivo que ni cuenta me di cuando me volví su pilote. Cuando vuelo, no tengo miedo. Nadie me ha podido alcanzar. En la casa del colibrí no se ha escuchado la última palabra.